Buenos días. Vamos a, aunque ya están en la presencia del Señor, porque desde luego ha pasado la Eucaristía, Jesús está vivo entre nosotros. De todas maneras, vamos a implorar al Espíritu Santo para que Él, con su luz, nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que instruidos los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, María Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a, desde luego, a abordar el tema de María, nuestra Madre, que hablar de la bondad, de la grandeza y de la excelencia de nuestra Madre, pues no nos ajustaría el tiempo, mas sin embargo, quisiera en estos breves momentos, más que exponer una, toda una mariología, diríamos así, o sea, una exposición sobre María, invitarles a ustedes a que amemos a María con todo nuestro corazón y reconozcamos en ella a la mujer que ha sido el sagrario purísimo de la Santísima Trinidad. El tema, desde luego, que tiene una amplia acción para contemplar María, Sagrario de los Sacramentos. Los sacramentos son acciones de Cristo y de la Iglesia. Es a través de los sacramentos como nos viene a cada uno de nosotros la salvación y la vida. Por los sacramentos nosotros llegamos a una verdadera experiencia de Dios en nuestra vida. Primero, a un encuentro vivo con Dios, haciéndonos, mediante el primero de los sacramentos, que es el bautismo, haciéndonos hijos de Dios. Después vendrá la confirmación y todos los demás sacramentos que ya conocemos, pero todos los sacramentos nos comunican la vida divina. Y ver a María como sagrario de los sacramentos es contemplarla a ella como la puerta de entrada a vivir plenamente en el reino de Dios, en el reino, desde luego, de la divina voluntad, que es el contexto del retiro. María es la madre que desde el primer instante de su ser se abrió a la Santísima Trinidad, al Dios de amor. Es la mujer llena de Dios. Por eso podemos decir que María es la madre de los sacramentos. Por eso podemos decir que en ella encontramos más plenamente la puerta de entrada para llegar a vivir más plenamente en el reino de Dios, que es el fin principal de los sacramentos, insertarnos para vivir en el reino de Dios, para compartir la vida divina. ¿Y quién más que ella nos va a ayudar para que podamos comprender y vivir la vida divina? La vida que Dios nos ha venido a traer. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida divina se nos da mediante los sacramentos. Por eso, algo muy importante que tenemos que considerar, y ahora que estamos viviendo en este tiempo en el que mucha gente anda buscando por todos los medios, muchas veces no por los medios adecuados, la solución a sus problemas, la sanación, la liberación y todas las soluciones que quieren encontrar las personas. Pero en este tiempo que se busca por todos los medios la solución de Dios, a veces por caminos equivocados, tenemos un camino seguro para llegar a encontrar la verdadera solución de Dios en la vivencia de los sacramentos, y es precisamente de la mano de María. María es la madre que nos lleva a la fidelidad, porque es la madre de la fidelidad y es la madre del amor. Yo desarrollé a lo largo de una serie de temas breves, pero en una colección de cuatro folletos, desarrollé una presentación de la vivencia de nuestra vida cristiana desde María, que María nos enseñe a vivir precisamente la vida cristiana. Y traté de poner en el contenido de esta obra algunas consideraciones que ahora me parece importante que las mencionemos. El tiempo no nos ajusta para poder presentarlas en forma detallada, pero sí es muy importante para que podamos comprender lo que significa el estar inmersos en el poder de Dios por manos de María. María es la mujer llena de toda gracia y virtud. Cuando el ángel le saluda a María, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y cuando nosotros nos entregamos a María, la llena de gracia, ella nos va a llevar a la gracia divina. Ella nos va a llevar a vivir plenamente los sacramentos, que son las fuentes de salvación y de vida. Porque ella nos induce, nos conduce hacia esa fuente de la vida. Y ahí podemos entender y comprender y valorar lo que significa vivir en plenitud la vida cristiana. En ella contemplamos, en esta obra traté de presentar 12 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Cuando se vive los sacramentos desde el corazón inmaculado de María, es entonces cuando nosotros podemos cultivar en cada momento en forma real y plena las virtudes. Primera de las virtudes es la humildad. La Virgen Santísima es maestra de la humildad. Ella es la mujer, como lo dice Lucas 18:14, que se humilla para ser exaltado. En el cántico de la Santísima Virgen María dice: glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. El Poderoso, el que todo lo puede, ha hecho grandes maravillas en María. Y si queremos vivir plenamente las maravillas de Dios que emanan de los sacramentos que nos comunican la vida de la gracia, tenemos que situarnos en el corazón de María para que ella nos vaya nutriendo con el sabor suave de los sacramentos, de las gracias que Dios nos da a través de las acciones de Cristo y de la Iglesia, que son los sacramentos. Ella es ahí donde nos va llevando a la humildad para reconocer plenamente que somos hijos de Dios y que a Él se le debe toda soberanía, porque en Dios está toda la plenitud de la vida. Y el Señor dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para poder tener a Dios como primero y principal en tu vida, tienes que cultivar con bastante ahínco la virtud de la humildad que florece en el corazón de María. Ser humilde significa situarse en la verdad. Ser humilde no significa ser inútil, porque muchas veces confundimos la humildad con la inutilidad. Y hay personas que dicen: es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo esto no. Siempre andamos con considerándonos inútiles, recordando que San Pablo dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. La humildad es la verdad, es reconocerse mi pequeñez. Ha mirado la pequeñez de su esclava, pero esa pequeñez te eleva. Dice San Pablo: cuando soy pequeño es cuando soy grande. Es cuando puedo reconocer con toda verdad el poder de Dios mediante la humildad. Y es cuando puedo doblegarme ante el sacerdote para recibir el sacramento del perdón y de la paz. El reconocimiento de mis pecados para ir lleno de dolor, para que el Señor me dé el perdón y la paz. Para que yo sienta el dolor de mis pecados, necesito ser como María, ser humilde y reconocer que le he fallado al Señor para recibir el sacramento del perdón. Por eso María podemos decir que es la madre de los sacramentos, es la reina. Desde el corazón de María podemos recibir el sacramento de la reconciliación y de la paz. La humildad de María nos lleva para reconocer nuestra pequeñez, pero también para reconocer la grandeza de Dios. Decía por allí un santo llamado San Bernardo algo que me parece muy hermoso, refiriéndose a la humildad de María. Decía que un pecador convertido se humille es un acto de justicia que se tributa a sí mismo, pero que María, más pura que el astro del día, elevada sobre los ángeles, no piense en su alta dignidad, sino para anonadarse, es un prodigio de humildad. Y es precisamente ahí la razón por la cual desde María, como madre de los sacramentos, nos lleva a que nos humillemos delante de Dios. Cuando no hay humildad, como la humildad de María, siempre andamos queriendo defendernos como gato patas arriba, dicen por ahí los rancheros. Queremos siempre decir yo no me equivoco, yo estoy bien, yo qué, yo nada. Te llama la atención y qué dices a mí, ¿por qué? ¿Quién eres tú para venir a decirme mis defectos? ¿Por qué? Porque no he sido capaz de tener la humildad de María para anonadarme, para sentirme nada. Solamente Dios lo es todo. Somos pecadores. Y María dijo, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La alegría está justamente en el amor de un Dios que me ama y que desde la humildad, desde la pequeñez puedo reconocer el amor y la misericordia de Dios mediante el sacramento de la penitencia. Y María me lleva mediante la virtud de la humildad a esa reconciliación y paz mediante el sacramento. Segunda virtud de María que yo desarrollo en esta obra es la fe de María. Decía el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 28. ¡Oh mujer, qué grande es tu fe! Cuando se encontraba Jesús con alguna persona que en un acto de fe recibía sus bendiciones, como la mujer hemorroísa y otras muchas personas del Evangelio. Tercera virtud de María que podemos nosotros contemplar es la virtud de la esperanza. El Santo Padre, el Papa Benedicto, nos dio una encíclica llamada la esperanza que salva. Por la esperanza llegamos a la salvación. Es precisamente María la que nos hace sentir el gozo pleno de la virtud de la esperanza, porque nos hace vivir claramente en la espera gozosa del Dios de la vida, que se nos da a través de los sacramentos, que nos viene precisamente en cada momento de nuestra vida, mediante cada uno de los sacramentos, el sacramento de la confirmación. María está presente en el cenáculo con los apóstoles para que recibieran los apóstoles el día de Pentecostés al Espíritu Santo. Es precisamente el día de Pentecostés donde se derrama en plenitud el Espíritu Santo. ¿Y por qué no pensar que desde que María es la madre orante, que está siempre implorando sobre cada uno de nosotros el don del Espíritu Santo para que el sacramento de la confirmación sea renovado cada instante en nuestra vida? Desde María podemos nosotros estar renovando continuamente el sacramento de la confirmación. Es María la que confirma en cada uno de nosotros el don del Espíritu Santo, porque María es la esposa del fiel del Espíritu Santo. ¿Con cuánta unción debe estar nuestra alma si imploráramos continuamente a María pidiendo que ella nos llene del Espíritu Santo para estar renovando continuamente en cada uno de nosotros el sacramento de la confirmación? Es ahí donde viene precisamente en este sacramento de la confirmación la alegría de quien espera, de quien vive en la esperanza de lo que no se ve, pero con la certeza de que va a encontrarlo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva plenamente a que podamos comprender y entender y valorar la obra maravillosa de Dios. Dios, el Hijo del Eterno Padre, que se ha entregado por nosotros y que nos ha bautizado en el Espíritu Santo. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, pero si me voy, entonces sí se los enviaré. Y es María la que está ahí con los apóstoles orando y sigue la iglesia presente hasta el final de los tiempos, orando para que se realice en cada uno de nosotros ese nuevo Pentecostés, ese Pentecostés permanente de la Iglesia, del don del Espíritu Santo. Entonces, la virtud de la esperanza nos lleva precisamente a estar confiados plenamente en que vamos a encontrarnos con el gozo de aquello que no vemos, pero que seguro lo esperamos. La virtud de la esperanza nos lleva a la salvación, porque es precisamente ahí donde el alma se goza en llegar un día a gozar, a poseer plenamente al Dios de la vida. Cuarta virtud de María, que nos lleva precisamente a vivir plenamente los sacramentos, es el amor ardiente de María a Dios. María es la mujer que tuvo como único tesoro de su vida a Dios. Jesús fue el Señor, su Dios, fue el tesoro único. No hubo más tesoros en María que Dios mismo. Por eso ella es el sagrario purísimo de la Trinidad Santísima. En ella no hubo más que presencia de Dios, permanente presencia de Dios. Es la mujer llena del Dios de la vida. Y por eso es la mujer que nos viene a encender en cada uno de nosotros mediante la vivencia de los sacramentos, el don del amor, para que podamos enardecernos y cumplir en cada uno de nosotros aquella promesa del Señor. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese fuego divino, ese fuego del amor de Dios, es el fuego que arde en el corazón de María, nuestra madre, y que nos incendia a cada uno de nosotros cuando nos entregamos a ella. Y es María la que en ese fuego de amor divino puede contagiar a todos los que nos rodean de la suave caridad de Cristo, del amor de Cristo. María tiene un amor ardiente a Dios, porque en ella hay una hoguera de amor. Es el amor que arde sin consumir. En María podemos ver como en el Antiguo Testamento aquella zarza que ardía sin consumirse. Cuando dice el libro sagrado, el libro del Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se va al monte, dice que vio aquella zarza que ardía sin consumirse. Se acercó y se encontró con el Dios de la Alianza, con Yahvé, que viene precisamente a darnos el anuncio de ese fuego divino que tenía que arder en nosotros. Y desde el corazón de María, María nos induce, nos lleva a que ese fuego de amor que arde sin consumir, lo podamos saborear y disfrutar cuando nos acercamos a recibir cada uno de los sacramentos. En el ministerio que Dios me ha regalado de atender a tanta gente que viene por ahí tan aquejada por tantos males, por tantos dolores de la vida, por tantos problemas, angustias, sinsabores. En ese ministerio no he encontrado últimamente otra solución que, aunque muchas veces podemos resultar medios incómodos para algunas personas, el que les urja a la conversión. Y no puedo invitar a otra realidad tan sublime que invitar a que se refugien en el regazo de María. Por eso Dios me inspiró a elaborar un segundo volumen, que es como la segunda parte de la Hora Santa, que a muchos de ustedes lo han conocido, la Hora Santa de Liberación, con el segundo librito que se lleva simultáneamente el 1 y el 2, pero el último es como una culminación de esa completa obra de liberación mediante la contemplación de María, con María al pie de la cruz. Para contemplar a María, que ella recoge en el Calvario la cruz redentora, la sangre redentora de Cristo en la cruz redentora, para que esa sangre de Jesús pueda lavar y purificar el alma de quienes se acercan a la Divina Eucaristía. Eso, María es la madre de la Eucaristía. Al padre Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, nuestra madre le dio un mensaje muy amplio que tiene como título Madre de la Eucaristía. Y en el contenido de ese mensaje es María quien nos descubre en su corazón ese amor de ella para los sacramentos, particularmente la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia y el centro de toda la vida cristiana. De hecho, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y nos dice algo muy hermoso. Nos dice que María está adorando a Jesús en cada sagrario de la tierra. En todos los lugares donde Jesucristo está vivo, presente en la Divina Eucaristía, ahí María está con su amor ardiente, que es la cuarta virtud que contemplamos. Está con su amor ardiente adorando la Divina Eucaristía, porque ella es la madre que nos lleva precisamente al feliz puerto de la salvación. Y la Eucaristía es el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y como ella nos lleva precisamente a la salvación plena, es a través de la Eucaristía como María nos va conduciendo a la celebración última de nuestra vida, de nuestra redención, que es precisamente llegar a la meta de nuestra salvación. Como quinta virtud de María podemos contemplar la caridad de María con los hombres. María es la mujer de una caridad exquisita. Si queremos que al vivir los sacramentos nos lleven a practicar una caridad exquisita, un cuidado que debemos tener con los demás, en un mundo en el que se van perdiendo la práctica de los valores. Hoy, con cuánta frecuencia encontramos con tristeza esta pérdida de los valores fundamentales, la cordialidad, el amor, el respeto por las personas. Hoy, cuántas veces hemos sido testigos de situaciones tan lamentables, de personas que en las calles insultan a los demás cuando los ven en una situación penosa en lugar de ayudarles. En alguna ocasión que a una persona se les descompone un vehículo, no prende por alguna razón o tuvo alguna falla mecánica, ¿cuántos insultos no escuchamos de los que están detrás de la persona? Insultos gratuitos, porque si no me he movido de aquí es porque no puedo. Pero en lugar de insultar a aquella persona, ¿por qué no se baja? ¿Y qué te pasó? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Son valores que hoy se están perdiendo. Se están perdiendo. Y muchas veces hemos oído el claxon pitando insistentemente cuando no puedo moverme. Alguna vez podemos decir, oíme, pues vuela por arriba si quieres, yo no puedo moverme de aquí. Y ya que no se quita la persona, lo satura de insultos. Es que se ha perdido el respeto por la persona humana. También el que tengamos el cuidado de ver qué necesita mi vecino, el que vive al lado o las personas que me rodean. Ya no, ni siquiera me doy cuenta quién vive al otro lado de mi casa. Muchas veces me ha tocado que pregunte en un lugar, ¿no sabe dónde vive aquí fulano de tal? No sé. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Oh, pues tengo 6, 7 años. Y el otro tiene también igual o 10 años más. Son vecinos. No se conocen, no saben ni quién vive. Se puede morir la persona y ni siquiera te das cuenta. Se van perdiendo esa práctica de los valores. Y María nos enseña a vivir la caridad de un amor ardiente hacia los demás, al respeto de las personas, a la caridad con los demás, al cuidado que debo de tener por aquellas personas y el trato amable que debo de dar a los demás. Esto debe ser como un fruto inmediato de la práctica de los sacramentos. Es odioso cuando una persona no vive los sacramentos, sobre todo el sacramento precisamente de la Eucaristía. Tengo un recuerdo muy lamentable de allá de mi pueblo, de un vecino. Tenía una tienda de abarrotes en la esquina de donde yo me crié, donde yo nací. Y ese señor era un hombre que a mí me cuestionaba y a todo el mundo su situación, y puede estar reflejado a lo mejor en muchos de nosotros. Todos los días en la mañana se iba a la misa, a la iglesia, recibía la comunión y salía y venía por las calles con la mano en el pecho, usaba sombrero y el sombrero en la otra mano y una mano en el pecho. No se ponía el sombrero, no se quitaba la mano, no respondía a quien le saludaba, porque decía, si le insistían en hacerle una pregunta, y respondía, no puedo contestar porque llevo a Diosito en mi corazón. Pero resulta de que cuando llegaba a la tienda, era una persona injusta, vendía kilos de 600, 700 gramos, daba todo más caro en el precio de las mercancías, haciendo trampas, mentiras, diciendo palabras deshonestas, pero en la mañana se convertía en un ángel de luz. Qué terrible es cuando no sabemos vivir justamente esa integración en la práctica de los sacramentos y en la vida personal. La práctica de los sacramentos es la práctica que nos lleva a transformar la vida. ¿Y quién nos puede ayudar a transformar la vida? María, que es la madre de los sacramentos, el sagrario de los sacramentos. Ella es la única que nos puede ayudar a entender lo que significa a través de sus virtudes. Ya que tengan ustedes la colección, que espero que en algún momento por ahí la adquieran, van a ir analizando cada uno de las virtudes, 12 principales virtudes trato en los temas. Pero hay muchas otras riquezas, podríamos tratar incontables virtudes en María, porque María es el jardín de hermosas flores. En ella han florecido las más exquisitas virtudes incontables, porque como Dios es infinito, no podemos contabilizar las obras de Dios, ni podemos tampoco contabilizar las gracias que Dios da. Los carismas son incontables, los regalos de Dios son enormes. Solamente Dios es el único que puede ver y contemplar la grandeza que nosotros podemos advertir en el amor de María, en el corazón de María. Lo único que sí puedo decirles es que en el corazón de María, cuando entramos en él, no nos arrepentimos. Jamás se ha oído decir que alguien que haya acudido a ella ha quedado desamparado. Jamás se ha oído decir que en María podamos nosotros encontrar una decepción. Nadie que haya acudido a ella ha quedado jamás defraudado. Ella es la madre que siempre escucha y atiende a sus hijos, y que entregarnos a ella como la madre de la reina de la divina voluntad, nos lleva plenamente a vivir en el reino de la divina voluntad. Y el mejor regalo de vivir en el reino de la divina voluntad es vivir plenamente los sacramentos que nos llevan a la santificación y a la vida permanente. Como sexta virtud que podemos contemplar en María es la virtud de la piedad. María es la mujer en la cual contemplamos una piedad exquisita, que nos lleva a entender, a comprender, a valorar lo que significa la piedad. La piedad no es una actitud externa, muchas veces hasta diríamos mojigata o mística, que hace a la persona estar enajenada. La verdadera piedad es la vida de caridad y de entrega. Una persona se puede decir piadosa cuando vive la práctica de las virtudes, cuando vive la caridad, cuando vive el amor, cuando no quiere darse a conocer a los demás por presumir sus virtudes y los dones que Dios le ha dado. Recuerdo en una ocasión que visité en México el convento donde vivió una sierva de Dios que está en proceso de canonización. Se llama la madre Angélica Álvarez y Casa. Es una religiosa cuyos escritos me fueron heredados, por cierto. ¿Por qué me fueron heredados? Porque la superiora del convento me entregó un legajo, pero así grande, de todas sus experiencias místicas, en copia, desde luego, que la iglesia las tiene también, y que se está trabajando en promoción de su causa de beatificación. Y lo que me impresionó en aquella mujer fue las altísimas contemplaciones del misterio del amor de Dios, del corazón traspasado de Cristo, y las vivencias tan plenas de la caridad de Dios en el corazón de María, pero que jamás en el convento de las religiosas nadie se enteró de todas las gracias que Dios le había regalado. La única persona que se enteró y que sabía y conocía y la orientaba era su padre espiritual, cuyo padre espiritual fue en aquel entonces el Monseñor Luis María Martínez, obispo de México, arzobispo de México, y que ahora también está en proceso de beatificación. También la dirigió espiritualmente un tiempo el padre Félix de Jesús Rullier. Pero me decía una religiosa muy anciana que era compañera de habitación de esta sierva de Dios, me decía que era la mujer más ordinaria. Jugaba, bromeaba, cumplía fielmente con sus deberes de la comunidad. Cuando tenía que convivir, convivía con las hermanas. Cuando tenía que trabajar, trabajaba. Y nadie nunca le notó nada extraordinario. Nunca se le vio un aspecto místico, sino que todos aquellos, inclusive ella tuvo el regalo de la transverberación. Ella fue traspasada en su corazón por un dardo, por un ángel, que inclusive se ha estudiado en los restos, y el esternón está perforado, y se comprobó científicamente que fue perforado por algo muy candente que le quemó. Y dice ella en sus escritos que en un momento de intimidad vino un ángel y le abrió el corazón. Y así vivió con su corazón traspasado. Con el fuego del amor divino fue quemado. Y nunca nadie se dio cuenta de ello. Angélica Álvarez y Casa se llama. Es una religiosa contemplativa. La piedad es un don exquisito. La Virgen Inmaculada, cuando nos lleva a vivir en los sacramentos, nos lleva a vivir plenamente y con toda certeza en la vivencia de los sacramentos, esa piedad exquisita que nos hace reconocer la presencia de Dios. El que es piadoso sabe reconocer a Dios, inclusive en lo que lo rodea. Es aquel que puede decir a los árboles, aquí está Dios, a las plantas, a las flores, como decían de aquellos santos que pasaban por un jardín y le decían a las flores más hermosas, cállense, ya sé de quién me están hablando. O como San Francisco de Asís, que le llamaba hermano a todo aquel que le rodea, porque eso es lo que significa vivir la virtud de la piedad. Y a esto nos lleva a los sacramentos de la vida cristiana, cuando los vivimos desde el corazón de María. ¿Cómo tenemos que pedir a ella que nos lleve precisamente a contemplar tan exquisita virtud? Y todas las demás virtudes que podemos contemplar en el corazón de María son virtudes que nos llevan precisamente al corazón de Dios y que nos hacen vivir desde María, a través de los sacramentos, la vida divina. En la vida divina, donde podemos encontrar la grandeza de Dios. La octava virtud de María es la virtud de la pureza. La virtud de la pureza es la virtud que nos hace precisamente encontrar en María lo que nos lleva a acercarnos a los sacramentos en la pureza de Dios. Dice el apóstol San Pablo que para poder recibir, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, tenemos que cuidar muy bien para que nuestra alma esté plenamente pura, para no comer y beber nuestra propia condenación. Tenemos que vivir en un corazón limpio de todo pecado. La pureza significa no únicamente la virtud de la castidad. La pureza significa tener el corazón libre de todo afecto desordenado. De todo afecto desordenado, que puede ser también el apego a los bienes materiales, el apego a las cosas. La virtud de la pureza me permite que el corazón esté libre para amar solamente a Dios. Como dice y proclama la Sagrada Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Otra de las virtudes de María es la virtud del amor al silencio y a la oración. ¿Cuánto necesitamos hoy para vivir plenamente y sacar el provecho adecuado de la vivencia de los sacramentos, llegar a la práctica de los sacramentos con un verdadero espíritu de silencio, de retiro espiritual, de contemplación, de piedad, de exquisita contemplación de Dios para sacar el provecho necesario en la vivencia de los sacramentos? Y María, en ella encontramos ese silencio que le lleva precisamente a lo que dice el Evangelio. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María es la mujer que sabe contemplar, que sabe ver, que sabe meditar, que sabe reconocer la presencia de Dios, como debemos reconocer a nosotros en cada uno de los sacramentos. María también tiene otra virtud, que es la virtud de la modestia. Es la mujer que sabe vivir de una forma, dice el libro de los Filipenses, capítulo 4, que su modestia se haga pública por todo el mundo. Es la persona que sabe, ante los demás, aparecer siempre con una moderada actuación, sin imprudencias, sino que siempre es capaz de vivir la caridad, que sabe aparecer ante los demás, no solamente internamente, sino externamente. También en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de dialogar, en la forma de conversar, en todo lo que se relaciona con los demás, vivir esa gran virtud de la modestia. Y así podríamos recorrer muchas otras virtudes, ustedes los van a leer después, los van a contemplar, pero yo quisiera invitarles a que abramos nuestro corazón, se nos termina el tiempo, que abramos nuestro corazón a la gracia de Dios. En este día, en el compartir de esta reflexión, no es fácil llegar a toda la grandeza y a toda la profundidad. Yo les he traído ahora y ahí en la librería los van a poder tener la colección del 1 al 4 que se llama Aprendamos a vivir nuestra vida cristiana en la escuela de María, en la escuela de María. En estos cuatro folletos que llevan una secuencia, es una complementación plena en cada uno de los folletos que va llevando. El primero es precisamente empezar a contemplar las virtudes de María. El segundo es la necesidad de vivir también plenamente esas virtudes y contemplarlas en forma comprometida. La tercera es la consagración al corazón inmaculado de María, el tercer folleto. Y el cuarto es sobre la necesidad del Santo Rosario lo que María nos ha dicho siempre de la necesidad del Santo Rosario para poder así llevar al mundo la salvación. El Rosario es un arma muy poderosa que desde el corazón de María podemos librar. A cada libro le pongo una serie de puntos, de párrafos, de palabras puestas en labios de María, como que ella nos explica todo lo que es la vida cristiana. Y quiero así al azar abrir este para ver el número que les voy a compartir. Dice, yo estoy aquí con grandes deseos de ayudarles. Solo necesito que sean sencillos y dóciles a mis maternales consejos. Son muchos los que caminan indiferentes a su salvación y felicidad eterna. No los imiten. Ustedes sean firmes, decididos, corten de raíz los afectos desordenados. No se detengan, pues la santidad de Cristo no admite las imperfecciones voluntarias. Todos tienen el deber de la santificación como Jesús pide en su Evangelio. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Este es el número 19 de uno de los folletos. Vamos pues a ponernos de pie para darle gracias a nuestro Dios por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarles a orar con una de las oraciones que están aquí a principio de la primera virtud, que es precisamente la virtud de la humildad. A cada una de las virtudes que voy compartiendo, nuestro Señor me regala una oración, y esa oración que está después de cada una de las virtudes, quiero compartirla con ustedes, porque el tema de la humildad es muy importante. Súplica a nuestra Madre Santísima para vivir la virtud de la humildad. Yo la voy a leer porque ustedes no tienen por lo pronto el librito, pero ustedes interiormente la siguen. Madre amorosa, preciosa doncella que alegras al cielo y a la tierra, fragancia de rosas, cántico de amor divino, yo, tu pequeño hijo, suplico a tu tierno corazón que me revista de la gracia de Dios para poder ser humilde. Alcánzame de Jesús, tu hijo pequeño, nacido en Belén, el don de vivir el caminito evangélico de infancia espiritual, camino de pequeñez. Quiero ser pequeño niño, como nos pide tan apremiantemente nuestro adorable Salvador. Madre de la verdad, intercede por tus hijos consagrados al Inmaculado Corazón, tu Inmaculado Corazón, para ser llenos del Espíritu Santo. Así arderá en nosotros, en nuestro corazón, el fuego divino que Jesús anhela que arda en la tierra. Amor que llevó a vivir a muchos santos en ofrenda victimal para la salvación de muchas almas, por el caminito de la pequeñez, contraria a la soberbia que devasta las almas y las aleja de Dios. Mantén mi corazón orante en todo tiempo, como el tuyo, modelo perfecto de Virgen orante. Te suplico, mi buena madre, que a todos los consagrados nos mantengas cubiertos con esta armadura del Espíritu Santo, custodiados por los santos arcángeles y ángeles y la poderosa intercesión de los santos y santas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que Dios los bendiga.